Garabatos y sentidos. Grafología. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. El señor Epididimus, el magnate de las finanzas, uno de los hombres más ricos del mundo, sintió un día el vehemente deseo de visitar el barrio donde había vivido cuando era niño y trabajaba como dependiente de almacén. Le ordenó a su chofer que lo condujese hasta aquel barrio humilde y remoto. Pero el barrio estaba tan cambiado que el señor Epididimus no lo reconoció. En lugar de calles de tierra había bulevares asfaltados y las míseras casitas de antaño habían sido reemplazadas por torres de departamentos. Al doblar una esquina, vio el almacén, el mismo viejo y sombrío almacén donde él había trabajado como dependiente cuando tenía 12 años. «Deténgase aquí», le dijo el chofer. Descendió del automóvil y entró en el almacén. Todo se conservaba igual que en la época de su infancia. Las estanterías, la anticuada caja registradora, la balanza de pesas y alrededor el mudo asedio de la mercadería. El señor Epididimus percibió el mismo olor de 60 años atrás. Un olor picante y agridulce a jabón amarillo, a aserrín húmedo, a vinagre, a aceitunas, a caroína. El recuerdo de su niñez lo puso nostálgico. Se le humedecieron los ojos. Le pareció que retrocedía en el tiempo. Desde la penumbra del fondo le llegó una voz ruda del patrón. «Estas son horas de venir. Te quedaste dormido, como siempre». El señor Epididimus tomó la canasta de mimbre, fue llenándola con paquetes de azúcar, de yerba, de fideos, con frascos de mermelada y botellas de lavandina, y salió a hacer el reparto. La noche anterior había llovido y las calles de tierra estaban convertidas en un lodazal. Esquina peligrosa, Marco de Nevi. Julieta Bellassi, Escuela Secundaria 10 y Técnica 7 de Lanús. Garabatos y sentidos. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Buenas tardes, feliz inicio de mes, feliz diciembre para todos. Pasaron 4 minutos de las 4 de la tarde con una temperatura de 27 grados. ¿Cómo están disfrutando del sol, del aire? Operación técnica y musicalización, Damián Espadea. Iniciamos el programa como siempre, tus profes te leen. En este caso, Esquina Peligrosa de Marco de Nevi por Julieta Bellassi. nuestro WhatsApp de comunicación 1164-007047. Instagram, arroba Radio Box FM. En estos momentos estoy en Instagram, no estoy en Facebook. Facebook Radio Box FM. La página del programa Sánchez, Mirta, Alejandra, Garabatos y Sentido. Hola, Gabriela. Vamos a saludar. Diciembre es el mes de Los Ángeles. Vamos a programar este mes de Los Ángeles. Nos estamos empezando, es el principio del fin. Vamos a iniciar diciembre con Los Ángeles. Y todos los martes va a haber un invitado especial, excepto el último martes del mes, que me falta un almanaque que en estos momentos no lo tengo. El último martes del mes va a estar dedicado a un programa que a Damián le va a gustar muchísimo, porque ustedes van a hacer lo que van a hacer el programa. Va a haber temas musicales, por cierto, pero yo ahora quiero escucharlos a ustedes. Con buenos augurios. Haciendo un balance, aprendiendo de los errores, perdonando, dejando atrás la culpa, bien, vamos a las curiosidades. En este caso, ¿saben de qué vamos a hablar? Del dinero. ¿Tenés plata? ¿Cuánta plata tenés en el bolsillo? ¿50 pesos? Bueno, tengo un poquito más, tengo 100. ¿Vos cuánta plata tenés? ¿Te cuesta llegar a fin de mes? ¿Se hace larga la última semana? ¿Te alcanza la plata que ganás? ¿O trabajás el doble como un negro? Perdón por el negro, ¿no? Pero bueno. Bueno, vamos a ver el dinero, algunas curiosidades sobre el dinero. El dinero mueve al mundo y aunque te pases el día utilizándolo, pensando en él y esforzándote por ganarlo, hay cosas que no sabías de él y que te sorprenderán. ¿De qué están hechos los billetes? ¿Cuánto cuesta fabricar un céntimo? Los billetes están hechos de un 75% de algodón y un 25% de lino, según la Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos. Por lo tanto, la creencia popular de que se trata de papel es errónea. El 90% de los billetes en circulación contienen rastros de cocaína. Los monos capuchinos entienden el concepto de dinero. Un grupo de investigadores de Yale quiso comprobar si estaba en lo cierto. Adam Smith, padre de la economía clásica, al afirmar que los animales eran incapaces de hacer intercambios justos y deliberados. Tras varios meses, los monos comprendieron que podían intercambiar monedas por cosas valiosas e incluso aprendieron a gestionar su dinero. Y el mono. No puedes photoshopear dinero. Adobe Photoshop dispone de un sistema de reconocimiento capaz de detectar imágenes de dinero, impidiéndote trabajar sobre ellas o siquiera abrirlas, con el fin de evitar falsificaciones. ¿Tocado plata falsa? ¿Qué has hecho? Solo el 8% del dinero del mundo existe en forma física. El dinero es sucio, literalmente. El virus de la gripe, en ese entonces, por ejemplo, puede vivir más de 2 semanas en un billete. ¿Cuántas veces cambia de mano un billete en 14 días? Los antiguos romanos utilizaban en ocasiones sal como moneda, de ahí la palabra salario. Los centavos salen caros, fabricarlos cuesta más que su valor. Fabricar un centavo estadounidense cuesta 1,7 centavos. En el caso de España, según el Ministerio de Economía, producir una moneda de céntimo equivale prácticamente a su valor, aunque la de 2 céntimos sale cara. 15 millones de personas viven con menos de un dólar al día. Y como empieza diciembre y estamos en el mes de Los Ángeles, les voy a leer una oración para todos ustedes, para iniciar este mes, hoy primero de diciembre. Confía en este nuevo mes que inicia. Dios estará a tu lado cubriéndote con su amor, alejando todo lo malo de tu vida y guiándote por caminos de dicha, triunfos y bendiciones. Bendiciones para nuestras familias, para nuestro hogar, para nuestro trabajo, para nuestros amigos, para los más necesitados, para nuestras vidas y para todo aquel oyente que escuche este mensaje. Y vamos a ir al tema musical, no sin antes decirle lo siguiente. Van a escuchar, según me dice Damián, acá hay un club fans de este cantautor. Escuchen, multiinstrumentalista kazajo. Sus padres son unos conocidos y honrados cantantes de Kazajistán. ¿Dónde queda Kazajistán? En el límite de Rusia y por ahí. Lo busqué y ahora queda lejos. ¿Sí? Tiene 26 años. Mide 1,91 m. El tipo de voz es tenor sopranista. Saltó a la fama en China con su participación en un programa popular donde salió finalista. Canta en múltiples idiomas: kazajo, ruso, inglés, mandarín, francés, turco, ucraniano, alemán, italiano. Y cuenta que sus influencias son Michael Jackson, Celine Dion y Luciano Pavarotti, entre otros. La canción que vamos a escuchar se llama SOS de un terrícola en angustia. Comienza así la canción porque también es calificado como la voz de Dios. Y los primeros que van a escuchar esta luz, lo pueden encontrar en YouTube, está subtitulado. Pero más allá de lo que yo les pueda leer, escúchenlo. Empieza la canción diciendo: ¿por qué vivo? ¿Por qué muero? ¿Por qué río? ¿Por qué lloro? Este es el SOS de un terrícola en angustia. Nunca tuve los pies sobre la tierra, preferiría ser un pájaro. Me siento mal en mi propia piel. Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai mûri pierre sur terre. Pour me prendre vos âmes, seulement dans ma peau. J'ai toujours confondu la vie avec le condiciné. Je crois dans un pis, tu es à ma force. Je sens quelque chose qui m'attire, qui m'attire, qui m'attire. Voler. La definición de ídolo se refiere a una figura o imagen de una deidad pagana, alguien excesivamente adorado o amado. La idolatría consiste en identificar a la divinidad con el ídolo. Es una forma de fetichismo. Esto quiere decir admiración exagerada hacia una persona o cosa que se le otorgan virtudes extraordinarias. Freud describe una instancia de la personalidad denominada ideal del yo, que surge de la idealización del yo y las identificaciones con los padres, los sustitutos y los ideales colectivos, y que es un modelo a que el sujeto intenta ajustarse. En este proceso la explicación de la fascinación amorosa, la dependencia frente al hipnotizador y la sumisión al líder. Casos todos en los que una persona ajena es colocada por el sujeto en el lugar de su ideal del yo. El proceso de idealización lleva a la perfección de las cualidades y el valor del objeto que se idealiza. Este objeto es engrandecido y exaltado psíquicamente sin que se cambie su naturaleza. Los ídolos surgen de la necesidad que tienen los grupos de diferenciarse y es un modelo para identificarse. Es una imagen que aglutina a grupos humanos que de un modo colectivo expresan un instinto social. El ídolo impone pautas de comportamiento, modos de hablar, de decir, maneras de vestir, provocando una actitud casi religiosa frente a él que llega a convertir ese especial vínculo en un ritual. Las oportunidades de conexión son como ceremonias compartidas por los adeptos que refuerzan el sentimiento común de pertenencia. La formación de un ídolo es de naturaleza muy primitiva. Las personas se reflejan en él porque expresan sus propias necesidades. El doctor Enrique Pichón Rivière planteaba que el ídolo es un personaje necesario a nivel psicológico, en especial durante el proceso de desarrollo. En la medida en que permite proyectar deseos y aspiraciones del sujeto, cumpliendo una función de protectora frente al acecho de los miedos básicos. La identificación con el ídolo brinda sentido de pertenencia a un grupo determinado y la adolescencia se desarrolla a través de un incesante intercambio de ellos. Debido al contexto de crisis, de todo adolescente vive con la desidealización de los padres. El ídolo es algo más que un personaje determinado, es un rol social cuya función consiste en asumir y gratificar aspiraciones colectivas. Cuanto mayor es la coincidencia entre las aspiraciones y el sujeto ídolo, más intensa es la adhesión que despierta. Si se llega a producir el más mínimo desajuste entre el rol adjudicado y el asumido, la idolatría muestra su reverso en una tremenda hostilidad. El fútbol se ha vuelto la pasión de multitudes. Quizá tenga que ver con la fantasía de bajar lo perfecto, esférico, a la tierra. Y el heroísmo es esto. Radica en poder ejercer momentáneamente el dominio de esta esfera, que formaría parte de lo divino, con la parte del cuerpo tal vez más inhábil para el ser humano, los pies. La posibilidad de pilotear lo divino en y desde la tierra firme, nuestro propio mundo humano, tendría algo que ver con lo que el misterioso magnetismo del fútbol despierta a nivel inconsciente sobre la gran mayoría de los seres humanos. Como si algunos hombres pudiéramos encontrarnos con la divinidad, traerla a la tierra, jugar y relacionarnos con ella, pero compartiéndola con el compañero. El objetivo lógico era el dominio de las masas, la televisión, el instrumento central y el fútbol, uno de sus medios. Y es en este contexto que irrumpe Maradona como figura excluyente. Curiosamente debuta en Primera División en 1976, mientras la dictadura funcional al capitalismo mundial, integrado en formación, utilizaba el Mundial del Fútbol como principal hipnótico para ocultar el horror de la desaparición forzada de personas. Se consolida como figura desde adolescente y nada detiene su marcha colmada de brillo. Thank you.

Hola Mirta, hola Garabatos y Sentidos, muy buenas tardes, les deseo un excelente programa y como siempre, ¡aguante la box! El Maradona desconocido. No fue un virtuoso de la pelota, no tuvo fama ni poder. Su nombre no trascendió las fronteras del país, nunca abdicó de su origen humilde, ni se codió con los oportunistas del poder. Por el contrario, trabajó codo a codo a favor de la salud de los pobres y desprotegidos, sin doble discurso, respetando el juramento hipocrático y siempre desde su humilde morada en Formosa. Para quienes no lo conocen, se llamó Esteban Maradona, el médico de los pobres. Nació en 1895 y murió en 1995. Como joven médico recién recibido, dejó la comodidad de una familia de buena posición económica y se radicó en las zonas rurales de Formosa, especialmente en Estalelados del Campo, donde vivió 51 años. Ayudó a rescatar el conocimiento tradicional indígena y lo incorporó en su práctica médica. Estudió la flora, la fauna y las costumbres del noreste argentino, destacándose como un eximio naturalista y publicando importantes libros que rescatan el saber y la naturaleza de esos parajes casi desconocidos entonces. Renunció a todo tipo de honorarios, pensiones vitalicias y premios materiales, viviendo hasta el resto de sus días en la humildad de la cual hizo gala toda su vida y con la pasión de su irrevocable compromiso por ayudar a los más necesitados, incluso colaborando con su escaso dinero, comprando medicinas a las desprotegidas comunidades indígenas conformadas por Tobas, Matacos, Mocovíes y Pilagas. Ya con 90 años, enfermo y casi sin recursos, regresó a su Santa Fe natal, que lo vio emerger. El único reconocimiento que no pudo rechazar fue tras su muerte, por ley 25.448, el 4 de julio, día de su nacimiento, se ha establecido el Día Nacional del Médico Rural. En momentos donde seguramente se quiera rebautizar calles, escuelas, bibliotecas, hospitales o colegios médicos, sería bueno que acuerden de este otro Maradona. Nos haría muy bien como sociedad saber que el país honre a personas ejemplares y de bien por encima de la fama que genera una pelota de fútbol. Este artículo, que lo saqué desde Facebook, fue escrito por Jorge Alonso, médico recibido en la UBA, especialista en clínica médica y fitomedicina, profesor docente actualmente de la UBA. Tengo las imágenes, por supuesto, de Esteban Maradona. Yo traté de ser feliz jugando al fútbol y hacerlo feliz a todos ustedes. Venime a buscar cuando ya no me tengas más. Vení por mi amor cuando no te lo pueda dar. El mundo tengo a mis pies, no lloren por mí esta vez. Las flores marchitan cuando no las puedo ver. La magia es el truco que me convirtió en el rey. Tu felicidad pasaba sobre mi piel. Derecho siempre al hablar, tan zurdo siempre al pegar. La vida es redonda y nunca se manchará. Perdón que me retiré y que lo hice sin avisar. Y compartí mi vida y mi soledad. Si algo me gustaba era festejar, vivir todas mis vidas y alguna más. Mi pierna cortaron y pude andar, y con más tiempo pude bailar. Amigo, me despido, es tiempo de descansar. El diablo se puso de amigo y no lo supe echar. Los ángeles que me hablaron no pude escuchar. Yo soy el mismo campeón que tantas lágrimas robó. No se olviden que yo soy la mano de Dios. Perdón que me retiré, que lo haga sin avisar. Les compartí mi vida y mi soledad. Perdón que me retiré, que lo haga sin avisar. Les compartí mi vida y mi soledad. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. Garabatos y sentidos. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Acabamos de escuchar El mundo a mis pies de La Berizzo, un tema sacado recientemente. Bien, gracias Osvaldo por tu mensaje y gracias a las personas que nos están escuchando. En algunos casos están los consentidos, en otros casos están los oyentes habituales. Saludamos a todos los oyentes, a los fieles oyentes y a los que se incorporan por primera vez y me escuchan. Bienvenidos al programa de Garabatos y Sentidos. La conductora, que es quien les habla, es grafóloga, pero aparte es profesora de lengua y literatura y generalmente o casi siempre va a hablar literalmente. Expresé trabajar como un negro. Se refiere a que los negros en su inicio eran tratados como esclavos. Y quien les habla es descendiente de africanos. Por lo tanto, todo mi respeto para mi generación. Me dicen, creo que lo conté en un momento de dónde había sacado estos labios. No preciso ninguna cirugía. Y me dicen morocha de labios gruesos. ¿Cómo termina el dicho? ¿Ah, no sabes cómo termina el dicho? Bueno, el dicho en el campo dice así: morocha de labios gruesos, por no decirte negra jetona. Bien. Trabajamos, le rendimos un humilde y pequeño homenaje a Diego Armando Maradona, que nació en Lanús el 30 de octubre de 1960, dique Luján, y murió el 25 de noviembre, hace muy poquito, la semana pasada, futbolista y entrenador argentino. Cómo se desempeñó y todo lo demás lo saben mejor que yo, ustedes que son futboleros. Yo no entiendo nada de fútbol. Y este programa es de grafología. ¿Y qué letra estábamos analizando la semana pasada? ¿Recuerdan? La letra M de Maradona. Y en el año 2015, Amelia Inés Torres. Ay, no sé cómo decirlo, es un apellido francés. Bueno, Amelia Inés Torres, que es psicógrafo analista, publicó en su página de Facebook, totalmente dirigida a grafólogos y estudiantes de grafología, publicó la firma de Diego Armando Maradona. Thank you. la lectura, hago la lectura específica, dice: trazos iniciales lineales sin levantamiento de bolígrafo, presión pesada consistente. Creó una imagen de zapatos en formación M, letra de mayúsculas, número 10 dentro del círculo como base, agresivo pero amigable, altamente vinculado con la estrategia y el compromiso, gran imaginación, habilidad para hacer un objetivo independiente, comunicación fuerte, demasiada preocupación por la gente en familia, ocultando riqueza. Otra grafóloga comenta: su firma tiene la forma de un botín. Es enérgica, de grueso calibre, rápida y regresiva. Sí, hay una necesidad de volver a su pasado. Tiene puntas bastante agresivas. Es una firma ligada que vuelve y va. A su vez, su rasgo final regresivo y punzante vuelve hacia adelante. Mi aporte, que también lo puse en la página, es que las letras tienen un trazo inicial y un trazo final. Y tengo dos firmas de Maradona, que es una firma que se contradice porque firma con su apellido, pero aclara con el nombre. La última firma, estimo que debe ser la más reciente, porque ya no hay tanto ángulo, hay temblores, hay algunos rasgos que indican alguna patología. Y el trazo regresivo, si ustedes pueden ver, después subo una foto, copio una foto, pido permiso. Si ustedes ven la firma de Diego, hay un trazo regresivo hacia el pasado que quiere salir pero no llega. Y haciendo el encuadre grafológico, Maradona no tenía grandes aspiraciones a futuro. Y por lo que se puede ver acá también, tenía baja autoestima y le interesaba más lo social y lo familiar. Muy bien, quiero decirles, quiero contarles en este pequeño espacio que Maradona nos atraviesa en una parte generacional, ¿sí? ¿Quién no gritó los goles de Maradona? Pero también quiero decirles que en el año 1994, que fue el último mundial que él no llegó a jugar porque le dio el doping positivo. En ese momento, cuando charlábamos entre amigos, me preguntaban: ¿qué imagen te viene de Maradona? Me viene su imagen, que va a la cámara con un grito desesperado y se va. A partir de ese momento, para mí, el fútbol dejó de tener un significado. Y haciendo el programa, vimos su última aparición y acá hicimos un comentario así, ¿no? Como pobre Diego. Y lo que nos trastoca, al menos lo que me trastoca a mí en lo personal, es que cuando lo vi acá en televisión, yo quiero confesarles que yo vi a mi padre. Mi padre murió con 85 años. Y es muy difícil no detenerse a pensar con 53 sobre nuestra vejez. ¿Cómo queremos envejecer? ¿Cómo nos preparamos para la vejez? ¿Cómo transitamos este camino que es un camino como de vuelta, ¿no? Porque no vamos a volver a nacer. Y sí pensé en la vejez, sí pensé en mi vejez y sí pensé en muchísimas cuestiones que tienen que ver y siento una gran pena como el ser humano que ya no está entre nosotros. Vamos al siguiente tema musical. Creo que viene La vida es una sola, por Los Cueva. Vivo tranquilo mi vida, siempre enfocado en la mía. Mi flow es caro, el caballo al lado del Camaro, y quién lo diría que sanarían las heridas, que al momento llegaría. Ahora lo tengo claro, por nada yo paro, la cima la tengo en la mira. Mira pa'l lado, no se mira, trabajando al lado de todo el que me inspira. Ey, nunca fue conmigo la mentira, pero si van conmigo mis maletas cuando ando de gira. De Lima a Miami, Miami a DF, DF de vuelta a Lima. Viviendo al máximo, marco mi camino, el éxito conmigo rima. Que la vida es una sola y tú eres quien la controla. Viviendo el momento y en agradecimiento. Que es una sola y tú eres quien la controla. Viviendo el momento lleno de agradecimiento. Optimista, pero vivo tranquilo sabiendo que de mi vida soy el protagonista, novelista de revista. Como vivo y mientras exista, te aseguro que siempre iremos por la conquista. Por la conquista. Que la vida es una sola y tú eres quien la controla. Viviendo el momento y en agradecimiento. Es una sola y tú eres quien la controla. Cani, pa' que tiemblen, hermano. Caníbal, pa' que tiemblen. La vida es una, conquístala. Garabatos y sentidos. Grafología. Y acá estamos con un poco de garabatos. Ya que hablamos de la firma, ¿dibujás tu firma? ¿Ensayás tu firma? ¿Estás ensayando tu firma? Acordate que yo te di algunos tips para la firma, ¿sí? Cuanto más suelta, más realista te ves, menos complicado. Cuanto más complicada, mamita querida, es como desenredar un ovillo donde no encontrás la punta. La firma de Maradona era ampliamente positiva por su empuje, por su velocidad, pero tenía sus cuestiones también negativas, mucho ángulo. Bueno, ¿dibujás tu firma? Estos trazos son típicos de personas egocéntricas y soberbias. Cuando dibujas tu firma, muchas veces, sin pensarlo, durante una conversación o mientras tratás de resolver algún problema, quiere decir que lo más probable es que estés demasiado concentrado en ti mismo. Les cuento que yo soy un sufrimiento absoluto porque analizo la firma de quien se me cruza en el camino. ¿Dibujas cuadrados, rombos y otras figuras geométricas? ¿Tienes metas y convicciones bien definidas y casi nunca guardas tu opinión solo para ti? ¿Eres terco e insistente? Es muy probable que seas demasiado cuidadoso y prudente. ¿Dibujas animales? que un gatito, un ratón, un caracol. Tus emociones hoy pueden tener mucho que ver con el animal que hayas dibujado. Si es un tigre o un lobo, dentro de ti hay agresividad. Si en tu hoja tienes un zorro, lo más probable es que estés pensando en valerte con mañas en alguna situación. Si el animal en el papel es una rata, necesitas cuidado y protección. Si es un león, siente que estás un nivel por encima de los demás. Si pasa que siempre dibujas el mismo animal, lo más probable es que lo estés comparando contigo mismo y trates aún inconscientemente de imitar su carácter. Entonces no dibujes un caracol. Hola Hilda, ¿cómo estás? Estoy en vivo por Instagram, Hilda. Gracias Sergio por tu mensaje. Sueños, ¿qué estás soñando? Hoy vamos a hacer, perdón, hoy pasé de vuelta por la panadería, no había pan dulce. Por lo tanto, tengo acá la receta del pan dulce, que creo que estamos a tiempo. Leo un sueño y hacemos el pan dulce. Un solo sueño. Recuerden que es un libro muy grande y yo lo abro al azar y leo lo primero que me sale. ¿Soñás con que sos un hombre rico? Puede representar el odio, nuestro aspecto masculino, con montones de cosas que ofrecer. Y vamos a hacer el pan dulce. Esperen que encuentre acá, entre las cosas, el pan dulce. Recuerdan que lleva ingredientes que son necesarios y que tenés que tener todo lo necesario para hacerlo. O sea, no te puede faltar nada. Esta receta la hago generalmente, no te digo todos los años, pero este año voy a volver a hacer pan dulce y salen exquisitos. Está sacado del libro de Choli Berretiaga, que no recuerdo cómo se llama porque no tengo conmigo el libro. Miren, escuchen. Hay que hacer un fermento. ¿Sí? Precisas 80 gramos de levadura fresca. 100 centímetros cúbicos de leche. La leche tiene que ser la temperatura. ¿Viste cuando probás la leche para darle la mamadera a tu bebé? Así. La medís en la mano o metiendo el dedo en la leche. No tiene que quemarte. Una cucharada de azúcar. 50 gramos de harina. 4 ceros. ¿Qué precisas para la masa? 6 huevos, 200 gramos de azúcar. Esto es esencial. Una cucharadita de extracto de malta. Una cucharadita de esencia de vainilla. Una cucharadita de agua de azahar. Una cucharadita de ralladura de limón. Una cucharadita de ralladura de naranja. Un kilo de harina, 4 ceros. Una cucharadita de sal. Y 200 gramos de manteca. ¿Hacemos la masa primero? Hacemos la masa primero. ¿O querés? Bueno, te dije todos los ingredientes. Vamos a las frutas. 200 gramos de fruta brillantada. 100 gramos de pasas de uvas negras. 100 gramos de pasas de uvas rubias. 100 gramos de nueces. 50 de almendras, 50 de castañas de cajú y 100 gramos de cerezas e higos. Tenemos todos los ingredientes, pero Choli, que era tan buena, te da algunos consejos extras que son muy, pero muy aconsejables. Si querés dejar el bollo toda la noche, como decía Gastón, ¿era? Gastón. Si querés dejar el bollo toda la noche,

20 hamburguesas Swift por 109 gramos, 1.500 pesos. 24 panchos Swift, 620 pesos. 12 medallones Swift por 69 gramos, 780 pesos. 12 super panchos Swift, 480 pesos. Todas las promos son con Pan Fargo y aderezo Danca. Promo Fiesta, Avenida 12 de Octubre, 2301, esquina Joaquín B. González, 4200-3039. Compré como un líquido y resulta que es un perfume para cuerpo, corporal. Porque cuando me puse a leer que decía que era para poner en el cuello, escote y detrás de las orejas, yo dije, ¿qué compré? Bueno, decime si se puede... Se me acaba de caer y se me rompió, así que te lo tengo que pagar. No sé a vos, pero a mí me pasa. Pero a mí me pasa. A mí me pasa. A mí me pasa. Me ofrecen tanto que no sé con qué quedarme. Y lo peor de todo, que si no lo escucho me vuelvo loca. Tal vez en la próxima me decida. Tal vez en la próxima se decidan. En FM Box, fin de espacio publicitario. Garabatos y sentidos. Grafología. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. En el espacio Aldana, no se puede hacer todo de una, no se puede hacer todo de uno. Le mostraba acá, ahora estoy en Facebook, bueno, estamos en la hora del mate, la hora de la entrevista es la hora del mate, el espacio Aldana nos convoca al mate. Y no encuentro, pero ustedes ya la conocen porque ya estuvo con nosotros, está con nosotros Perla Duarte, que en su momento estuvo como numeróloga, pero Perla hace de todo. Se llama Inteligencias Múltiples, señores. Canta, es numeróloga, es de todo. Hola, Perla, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Mirta? Hablo de todo un poco, es verdad. Se llama Inteligencias Múltiples, estamos capacitados para... recuerdo que sos docente de música, que tenés dos hijos... Sí. ¿Qué cantás? Canto. Y bueno, soy numeróloga. Numeróloga. Bueno, no lo encuentro. No importa, es eso. ¿Y qué más? Aparte estudio sobre Los Ángeles. Por eso estás hoy acá para hablar de Los Ángeles. Pero antes. Exacto. Porque me preguntaban mis consentidos, pero Perla no es la numeróloga. Gracias. No puedo, Damián, comer. Miren lo que es esto. Comer, pero muy rico. Bueno, Perla, antes de comenzar, viste que estamos, el mundo está atravesado por una... Cada uno tiene su... Sí. Cada uno maneja el duelo de la mejor manera. Hoy leía que la tristeza es el sentimiento que nos ayuda a... aceptar la pérdida de un ser. En mi caso, vale aclarar lo siguiente, yo estoy transitando un duelo, perdí en enero a mi madre, o sea que tengo diferentes duelos, ¿no? Priorizo como prioriza cualquier persona que está del otro lado transitando un duelo, como vos también estás transitando un duelo, es así, ¿no es cierto? Sí, Sí, hace un mes falleció también mi suegro. Y bueno, es difícil. Lo que pasa es que nosotros, como seres humanos, tenemos que aprender del desapego. Y eso es muy difícil. Más cuando es alguien tan cercano. Exacto, exacto. Yo pude despedir a mi mamá, bueno, con todo, o sea, con el ritual que hacemos los argentinos, porque falleció, digamos, en enero. Me da pena, pero ustedes estuvieron muy restringidos al respecto. Restringidos, como no te entiendo. Como estamos en pandemia, viste que no se puede. Ah, sí. No, nosotros de acá, de mi casa, no salimos. Yo igual, bueno, ahora un poquito quizás, pero no salimos en toda la pandemia, todas las compras nos trajeron a casa, no salimos prácticamente porque yo tengo a mi hija que es diabética y mi marido también. Entonces, bueno, al tener grupo de riesgo, nos cuidamos. Claro. Bueno, Perla, yo leí... un comentario tuyo en Facebook acerca que me llamó mucho la atención. Vos pusiste un comentario, como todos los argentinos, acerca de la partida de Maradona. ¿Podés repetir, compartir con los oyentes específicamente qué es lo que pusiste en Facebook y explicarnos qué significa? Más o menos te voy a decir porque no me acuerdo exacto, pero había puesto algo así como que él vino a vivir muchas vidas en una sola. Yo te lo voy a explicar como lo entiendo yo. Bien. Y desde el lado que lo sé, pero antes igual te voy a explicar un poquito lo que nosotros, cuando venimos al mundo, venimos con un trabajo, digamos, a realizar, a desplegar, pero cuando nacemos nos olvidamos. Y acá te voy a contar una leyenda. Se dice que cuando nosotros nacemos, nuestro ángel nos tapa la boca con su dedo, que es el huequito que tenemos entre la nariz y los labios, mm-hmm, y nos calla la sabiduría que nosotros traemos de ese más allá. Porque nosotros tenemos que venir a desplegarnos en el mundo para seguir aprendiendo lecciones para nuestra alma, para evolucionar. Ahora, si nosotros supiéramos todo lo que hicimos en vidas anteriores, sería muy complicado. Entonces, por eso nos callan, para que nosotros no nos despleguemos desde esta sabiduría y aprendamos solos. Entonces yo lo que considero es que Maradona aprendió desde muchos aspectos, tanto de la pobreza como la riqueza, desde tener lujos, tener muchas familias, ser odiado y ser querido. O sea, aprendió de todos los aspectos. Entonces es eso para mí el aprendizaje que él se llevó. Hay que ver cuando llegó allá... al otro lado, con nuestros maestros, guías, que son los que nos reciben y después nos dejan un tiempo hasta que nosotros demos, digamos, la lección o digamos todo lo que hicimos, y después veamos a ver si tenemos que volver otra vez a la tierra a terminar de cumplir algunas lecciones. Yo creo que él aprendió muchísimas en una sola vida. Hay que ver si después tiene que volver o no para seguir aprendiendo. Ajá. Lo escribí desde este lado. Bien. Bueno, nos metemos de lleno a Los Ángeles. A Los Ángeles. Muy bien. Eso a lo que vinimos. A lo que vinimos, pero está bueno porque muchas veces nos dicen, yo soy una persona rara. Soy una persona rara y tengo déjà vu, y a veces lo que sueño sí. lo digo, y a veces se cumple, y a veces no cuento mis sueños porque he empezado a tener miedo de mis sueños. Sí, he empezado tenés a tener miedo. una clarividencia. Sí, tengo otras cosas también. Pero bueno, un día cuando termine esto nos tenemos que juntar con Moni, con todo. O sea, y hacer una mesa y hasta la podemos transmitir de todo lo que vamos a hablar. Bueno, ¿qué son los ángeles? Bueno, los ángeles son seres espirituales. Son energías creadas por Dios, por el universo, por no sé, porque en todas las religiones se cree en los ángeles, ya sea en la católica, en la hinduista, en la judía, en todas las religiones tienen distintos nombres, pero creen en los ángeles. Entonces, son seres espirituales, servidores, y mensajeros de Dios. A través de ellos llegamos más rápido a Dios. Ajá. Bien, ¿por qué tienen, hay ángeles buenos y ángeles malos, o todos son buenos? Obviamente, hay ángeles buenos, en su mayoría, ahora, en esta época, se dice que las fuerzas del mal se están retirando, porque las que están ganando son las fuerzas buenas. Los ángeles buenos hicieron y están haciendo, están librando una batalla en el cielo y están retirando, se están retirando las fuerzas del mal. Pero todo eso lleva mucho trabajo. Por eso que desde acá, desde la tierra, nosotros tenemos que ayudarlos para que se retiren más rápido las fuerzas del mal. Hay ángeles buenos, obviamente, y ángeles malos. El ángel malo está representado por Lucifer. Y atrás de Lucifer, todo su séquito. Hay gente que, bueno, obviamente, los que trabajan en la luz, también hay gente que trabaja en la oscuridad. Pero bueno, yo creo que la mayoría ahora está trabajando en la luz. Yo sigo ese trabajo, sigo tratando de trabajar en la luz. Y Perla, ¿y qué te llevó a estudiar Los Ángeles? ¿Tuviste alguna visión? ¿Son tan lindos como tan transmiten tanta transparencia, calma, tranquilidad, seguridad? ¿Qué te llevó a estudiar? Mira, yo te cuento mi primera experiencia. Yo, sinceramente, viste, yo me crié en la religión católica, todos los domingos a misa, obviamente, pero yo creo que a mi alma algo le faltaba, y era justamente Los Ángeles. Yo una vez fui a una sesión de Reiki con una chica, y fue una sesión, pero muy, muy, muy especial. Yo sentí sobre mí todas las manos de Los Ángeles cuando ella no estaba, porque ella me había dejado un ratito para que descanse después de la sesión. Y cuando se fue y estaba sola, sentí sobre mí un montón de manos. Y yo siempre digo, son las manos de Los Ángeles. Y a partir de ahí empecé, a buscar, a hacer cursos, a estudiar. Y bueno, llegué hasta donde estoy. Bien, y son, te hago esta pregunta porque muchas veces uno idealiza una forma, ¿no? Idealizamos a Papá Noel de una forma, a Dios de otra. Cada religión representa a su ídolo, a su Dios, a su manera. Pero eso es un prototipo de belleza. ¿Son así tan esencialmente divinos los ángeles? ¿O tienen otra forma? En realidad ellos son energía. Lo que pasa es que nosotros, como vivimos en un mundo físico, necesitamos ver para creer. Entonces, en siglos anteriores, cuando empezaban a dibujarlos, los dibujaban con un cuerpo de bebé y con alas, porque ellos lo que son una energía tan, tan gigante que se ven, parece que tuvieran alas. Entonces, bueno, llegaron hasta aquí, hasta nuestra visión, con la imagen de una persona y las alas, están representados así, pero ellos son energía, y una energía que nosotros no podríamos estar cerca de ellos porque es una energía tan elevada que nos quemaríamos. Entonces, mira, hay gente que yo sé que los pudo ver, pero lo que pudieron ver de ese ángel no es un ángel completo, sino que es una ínfima parte de ese ángel, es una ínfima parte de su energía, porque ya te digo, son tan, tan elevados su vibración que nos quemaríamos, no podríamos verlo así físicamente. Bueno, y también está ampliamente vinculada Los Ángeles con los números, porque si vos ves, por ejemplo, yo ahora estoy viendo en estos momentos 5:15, ¿no? Pero si yo viera 5:55 o 22:22 o 11:11, también me está indicando una señal que me está mandando un ángel, ¿es así? Sí. Mira, yo con respecto a la numeración de lo que yo estudié, lo hago aparte. Ahora, cuando yo tengo que ver un número que se me repite muchas veces, lo primero que hago es ir a Numerángeles y me fijo a ver qué me están diciendo. Porque hay veces que uno ve, qué sé yo, salís y ves la patente de un auto y te dice 111, venís a tu casa, mirás la tele y dice 1111. Bueno, son mensajes que te están dando buenos y que te están indicando que todo lo que vos estás pensando, toda esa proyección que vos estás teniendo, te va a dar. Ellos te envían mensajes a través de números, a través de plumas, a través de mariposas, de monedas que vos encuentres. Incluso a veces... Sí. No, seguí vos. No, lo que les estaba comentando es que hay veces que nosotros hacemos preguntas y si queremos tener la certeza de su contestación, ellos de cualquier manera se van a comunicar. Puede ser a través de un sueño, a través de una canción que nosotros escuchemos y nos estén diciendo sí, va a ser lo que estás pidiendo. Frases, podemos abrir un libro y leer una frase y te están dando su contestación. Ellos encuentran la manera también de comunicarse con nosotros. Bueno, te cuento que cuando yo di el avance ayer, el flyer del programa, mandé desde tu portal de Facebook, mandé a mis consentidos y mucha gente me dijo justo lo que estaba necesitando. O sea que qué importante, ¿no? Me sentí así como, wow, qué importante. Mira, yo hace mucho que hago canalizaciones y registros akáshicos. Y hace unos meses que empecé a escribirlo, porque yo digo, ya hace años que por ahí escribo para mí los registros o las canalizaciones y no las escribía en Facebook. Pero una vez se me ocurrió, digo, bueno, lo voy a escribir y justamente lo que me estás diciendo es lo que me dijeron varias personas. Entonces yo digo, este lado es por donde tengo que ir. La gente necesita de esos mensajes y hay muchísima gente que a veces cuando lee esos mensajes dice, este mensaje es para mí. Espera. ¿Cómo es que dice Santino? Para. ¿Vos me estás queriendo decir que lo que yo leo en Facebook no lo sacás de ningún libro y es tuyo plenamente? No lo digo de ningún lado, eso es mío. En realidad no es que sea mío, son mensajes que bajo del cielo. Te juro que yo creí que lo sacabas de un libro. Dije, ¿esta mujer cómo hace para copiar y pegar? Copiar, no. Ay, bueno, qué revelación, Perla. Bueno, no, Perla, no. Vamos a hacer un corte sí. Y me vas a decir qué tema elegiste y por qué. Te había pedido Ángeles Volando, ¿no? Sí, o al final, no me acuerdo cuál era. No, por el Padre Mario. Ah, bueno, Ángeles Volando. Mirá, ese tema lo canté muchísimas veces con los chicos en el colegio y era algo que era como si fuera un estadio que cantaban a los chicos y a mí me llenaba el alma, así que por eso lo elegí. Qué lindo. Yo escuché este tema en una misa de sanación en la Basílica de Luján. Y la verdad que me llenó el espíritu, por lo tanto vamos a escuchar esta hermosa canción. Les propongo invocar a los ángeles. Todos tenemos uno. Pongámosle nombre. Contemos con ellos. Están cerca, aquí, muy cerca. Sí, sentís un murmullo muy cerca de ti. Un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así abre corazón. y sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Pasan por aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella ríe y congrega, enfrenta el infierno. Música todos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. Si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Aceleramos con fuerza todos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. Dice que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. ¿La repetimos? Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. Dice que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Y volvimos después de este hermoso tema. Yo convoco con todo respeto, si alguien ha tenido... ¡Ay! ¿Qué te pasó? Si alguien ha tenido alguna visualización extraterrenal, sería en este caso, estaría bueno su testimonio. Es muy importante. Perla, volvimos. Acá estoy. Yo creo en Los Ángeles. También vamos a hacer un pasaje en este mes por la Divina Comedia, porque hay muchos mitos, y la Divina Comedia de Dante Alighieri trata, digamos, todos los estadios por los que pasa el alma de una persona hasta llegar al cielo. Y realmente, bueno, después lo vamos a leer, no es este el momento. Lo que sí hago, Perla, como creo en Los Ángeles, he tenido algunas experiencias que me llegan a creer en Los Ángeles, creo en Los Ángeles. Lo que hago cuando estoy débil de fuerzas, prendo una vela por cada día a un ángel diferente. Exacto. Mira, hay infinidad de ángeles, no se puede contar la cantidad de ángeles que hay, pero nosotros siempre invocamos a los que más conocemos, que son el arcángel Miguel, el arcángel Jofiel, Samuel, Gabriel, Rafael, Uriel y Zadkiel. son los arcángeles. Después hay muchísimos ángeles a los que nosotros podemos pedirles también ayuda, y hay arcángel para cada necesidad. Por ejemplo, los ángeles del trabajo, los ángeles de la abundancia, los ángeles del trabajo, de la armonía, de la paz. Para cada necesidad tenemos un ángel distinto. Lo que nosotros tenemos es que pedirle ayuda a ellos, y ellos se acercan y están. Pero bueno, si querés te comento un poquito el significado de cada ángel, de cada arcángel. Bueno, ¿te parece? Antes te comento que en mi cuello cuelga una medalla que me la gané en un premio literario en mi pueblo adoptivo, y tiene el arcángel San Miguel. Sí. Rafael. El ángel, sí, de la guarda, y a nadie más. Lo llevo siempre conmigo. ¿Qué diferencia hay entre un ángel y un ¿hay categorías de ángeles? Hay distintas jerarquías de ángeles. Esos no te conté, pero bueno. La primer jerarquía, que es la que está más cerca de Dios, es, por ejemplo, los querubines, los serafines, tronos. Después viene otra jerarquía, que son las dominaciones, las potestades, virtudes y principados. Y la última, que es la que está más cerca a nosotros los seres humanos, es la de los ángeles y los arcángeles. Por eso es que nosotros tenemos que invocarlos a ellos para pedir ayuda. Bien, ¿y cómo sé cuál es mi ángel? Mirá, tu ángel, vos tenés un ángel guardián desde que nacés. Hasta los 7 años, aparte de tu ángel guardián, vos tenés al arcángel Rafael, por eso se dice que los chicos tienen tanta protección. Aparte de su ángel guardián, tienen a su arcángel Rafael. Hasta los 7 años, después de esa edad, él nos deja con nuestro ángel guardián para que nos cuide. Y nosotros, cuando necesitamos del arcángel Rafael, lo podemos invocar sin ningún problema y él va a venir. Pero bueno, igual nosotros podemos pedirle, a ver, eso me olvidé de comentarte, a través de los sueños ellos se pueden manifestar. Si vos, por ejemplo, necesitás saber el nombre de tu ángel, antes de dormir te programás, preguntás, y en los días subsiguientes se te puede manifestar en el sueño, o te puede venir a la cabeza y repetir mucho el nombre, y es el nombre de tu ángel. Bien, vamos a los días de la semana y los obviamente, como esto nos va a llevar un poquito más, vamos a hacer un corte con un tema musical y bueno, después volvemos para continuar. Hoy estás muy bien, Perla, dale, vamos con los... Bueno, te comento entonces, sí. El arcángel más importante es el arcángel Miguel, que es el arcángel protector. Él es el que nos protege, es el encargado de liberarnos de algún problema, de algún daño que podamos llegar a tener o que nos quieran hacer, y es el encargado de equilibrar las fuerzas y el orden, de mantener el equilibrio. A él le podemos pedir ayuda en algún momento ¿cómo te explico? en un momento de, qué sé yo, no sé, te vienen a asaltar y vos lo invocás y él prácticamente está delante tuyo y no deja que te pase nada. A él le podemos pedir también si viajamos, para que nos protejan los viajes. El color, su color es el azul, y el día del arcángel Miguel es el domingo. Después tenemos al arcángel Jofiel, que es el arcángel de la inteligencia y la sabiduría. A él le podemos pedir cuando necesitamos inspiración, concentración, para algún examen, cuando los chicos van a dar este examen, le pueden pedir al arcángel Jofiel. Su color es el amarillo y el día es el día lunes. Después tenemos al arcángel Chamuel, y el arcángel Chamuel es el arcángel del amor. Representa la unión entre las parejas, Su color es rosa y el día es el día martes. Hoy, a él ejemplo. Lo pueden llamar. ¿Cómo? Hoy, por ejemplo. Yo me vine vestida de rosa. Hoy, mira, por ejemplo. Está justo con el color de Chamuel, con la vibración de Chamuel. A él, mira, le podemos pedir en lo que respecta a parejas, para la unión o para que nos clarifique si realmente esa pareja es o no es para uno, con respecto a las amistades, si son buenas o malas, le podemos pedir a él que él nos clarifique las situaciones. Es contra la envidia también, Samuel. Ah, pero ahí cambio, me tengo que poner amarillo entonces. No, rojo. Amarillo. Contra la envidia y color rojo, si puedes. Pero no, a él también se le puede pedir. Si hay alguna persona que vos sabes que no tiene buena vibración con vos, se le puede pedir que te haga un manto de protección para que no te lleguen las malas vibraciones. Uh-huh. ¿Seguimos? Sí, uno más y vamos al tema musical. Bárbaro. Bueno, seguimos entonces con el Arcángel Gabriel. El Arcángel Gabriel, su nombre significa fuerza de Dios. Y es el Arcángel Mensajero. Es el que vino cuando vino a avisarle a la Virgen María que iba a ser madre. Es el mensajero, de Dios. Y a él se le puede pedir cuando nos llegue, para que nos lleguen las buenas noticias que a veces estamos esperando. Así que se le puede pedir al Arcángel Gabriel. Es el Arcángel de la comunicación y de la claridad. Por ejemplo, yo antes hoy de empezar la charla con vos, le pedí al Arcángel Gabriel que por favor me dé las palabras correctas para que yo me pueda hacer entender y que bueno, la audiencia me entienda todo perfecto. Así que creo que me está ayudando, ¿no, Mirta? Pero perfectamente te está ayudando muy bien el Arcángel. Aparte, cuando uno transmite conocimiento, creo que este año es muy, muy, muy particular y como decía al principio del programa, es el comienzo del fin, ¿sí? Tenemos que despedir a este año con agradecimiento por los aprendizajes, con agradecimiento y gratitud para que se vaya lo mejor posible, sí. Y nosotros estemos en buena vibración. Exacto, es muy importante agradecer. Sea lo que sea, lo mínimo que tengas hay que agradecerlo, porque cuando uno agradeces, generalmente ahora se usa, porque ahora hay mucha información que estamos aprendiendo, todos los días algo, pero hay que decir gracias, gracias, gracias, 3 veces. Entonces lo que vos necesitas te va a venir multiplicado. Exacto, eso lo he dicho en algún programa. Bueno, vamos al tema musical. Como estamos hablando de ángeles, vamos a movernos un poco, vamos a sacudir la alegría y va a cantar Marcela Morelo y Los Ángeles Azules. Mi único amor. Así que a bailar un poquito en esta hermosa tarde. ¡Va! garabatos y sentidos. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Y volvimos y seguimos hablando de Los Ángeles con Perla. ¿Ahí estás, Perla? Estoy acá. Bien, bueno, terminemos con Los Ángeles y sus días, y sus colores y sus velas. Yo les cuento que en las santerías, generalmente si ustedes van y piden, viene por cada día, como un pequeño librito, por cada día el ángel, una pequeña oración y el color de vela que corresponde. Generalmente lo estoy haciendo. Perla. Sí, sí. Igual, eso es, ya te digo, como nosotros somos cuerpo y necesitamos ver para creer, nosotros a través de los colores del día, digamos, los identificamos, pero a veces no hace falta justamente el día exacto. Generalmente se pueden prender velas color blancas o color celeste. Y a través de esas velas vos le escribís tu pedido al arcángel que vos quieras y necesites. Así que no haría falta, pero es bueno también un día para cada arcángel y para sus distintos pedidos. Bien, eso es lo que hago. No sabía que, porque a veces me olvido y me siento mal y no prendo la vela. Entonces digo, pucha, se me pasó. Tampoco tiene que ser una gran vela, eso también lo tenemos que aclarar porque es una pequeña velita para tus mejores intenciones. Bien, ¿qué ángel sigue? Bueno, me faltaba comentarte con respecto al arcángel Gabriel que el color era el color blanco y que su día es el día miércoles. Eso me faltó comentarte de Gabriel. Bien. Pero ahora vamos con el arcángel Rafael, que es el arcángel de la salud y la sanación. No solamente para el cuerpo físico, sino también para el cuerpo espiritual. A él se le puede pedir para sanar enfermedades, calmar grandes angustias y proteger la salud nuestra y de las personas que queremos. El color del arcángel Rafael es el color verde y el día es el día jueves. Después tenemos al arcángel Uriel y el arcángel Uriel es el arcángel de la transformación. Es el que da fuerza cuando nosotros tenemos alguna situación complicada, le podemos pedir a él tranquilidad. A él también le podemos pedir cuando hay dificultades laborales, se le puede pedir a él, al arcángel Uriel, que es el ángel de la transformación, él transforma todo. El día es el día viernes y su color es el color naranja. Y el último es el arcángel Zadkiel, que es el ángel de la alegría, de la libertad, de la diplomacia. Y él nos ayuda a transmutar lo negativo en positivo. A él podemos invocarlo para que se disuelvan las situaciones en donde no hay armonía, para que podamos perdonar y para que nos destrabe las cosas que a veces se nos traban en el camino. Su color es el color violeta y el día es el día sábado. Bien. Así que bueno, acá los arcángeles. Perla, vos hablabas que estabas trabajando, yo sé que hay mucha gente que está trabajando para ayudar a que esta fuerza maligna que tenemos con esta pandemia, trabajando para que se vaya, ¿no? Pero yo, que soy una simple mortal como Damián, y como los oyentes que nos están escuchando, ¿en qué podemos contribuir con esto? ¿En qué podemos hacer? Mira, solamente con la intención. Uno puede estar en cualquier momento, no sé, en un ratito que vos te sentés o en cualquier lado que vos estés, donde veas que hay algún inconveniente, alguna situación un poco compleja entre las personas, uno con la intención pidiendo ayuda al arcángel que corresponda en esa situación, o al ángel, al ángel que corresponda, te puede ayudar. Porque lo que más vale, como se dice en el dicho, lo que vale es la intención. Entonces, de esa manera nosotros ayudamos al planeta a que las fuerzas del mal se retiren. O sea, el mensaje sería, queridos oyentes, tener buenas actitudes para con todos. Exacto. O sea, exacto, ser positivo. Y tampoco andar diciendo, uy, este año fue... No, o sea, como agradecer a este año que se está retirando porque nos dejó muchísimas, muchísimas enseñanzas con respecto, bueno, a todos los en todos los sentidos, ¿no? La necesidad de el encuentro con el otro, o sea, que lo virtual nos sirve hasta cierto punto, pero que el contacto con el otro es lo más hermoso que puede existir entre los seres humanos. Exacto. Se ve mucho ahora más en las redes. Las quejas. Si nosotros nos quejamos, lo que nos va a volver son quejas a nosotros también. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar es justamente de poner mensajes alentadores que ayuden a otra persona para que eso te vuelva a vos y te ayude también. Entonces, de esa manera se logra un buen clima armónico entre las personas que, no sé, de tu casa, más las que puedas ver al salir de la puerta para fuera de tu casa, en el trabajo y en todos lados. Claro. Algo que algo que quieras añadir con respecto a Los Ángeles. Mira, yo te iba a comentar, hay un proyecto que se llama Proyecto de Hospedaje de Los Ángeles. Que está circulando y eso circula en todas las partes del mundo. Yo hace poco lo tuve 2 o 3 veces este año y la última vez mandé a los arcángeles a 3 casas de Colombia y México, por ejemplo. Porque se pueden ir, ya te digo, con personas conocidas que sepan que necesiten o con personas de afuera. Entonces, eso estaría bueno. Si a alguno le llegan a decir que eres a Los Ángeles en tu casa, digan que sí. Porque no les va a ser, al contrario, cuando llegan a las casas transforman el ambiente y pasan cosas hermosísimas. A mí me pasó de que las veces que estuvieron acá pasaron cosas hermosas. Lo digo yo como, no porque soy yo, pero realmente pasan cosas maravillosas. Así que bueno, si alguno quiere recibirlos, cuando se los envíen, digan que sí. Solamente tienen que prender la velita el día que llegan, con una manzanita, una florcita y el pedido que ustedes quieran en ese momento. Y los tienen durante 7 días. Ajá, qué interesante. Creo que no me llegó ese, creo. Porque a veces las personas, como saben que hay gente que por ahí no cree en Los Ángeles o no les interesa mucho, buscan justamente personas que sepan que creen. Entonces por ahí hay veces que uno se lo da. Sí, me llegó y lo compartí con mis consentidos. Sí, me llegó hace poco. Pasa es que una cadena. El ángel ayer no me ayudó, pero bueno, tengo que poner más de mí. Bueno, algo que yo te quería comentar o ya no, cerramos. Comentame y cerramos. Me gustaría que comentar con respecto al equilibrio mental que uno a veces necesita. Meditar es muy bueno, que yo sé que mucha gente no lo hace, pero aunque sean 5 o 10 minutos, es muy bueno dejar la mente a un lado y solamente estar ahí en el lugar, tratando de equilibrar todos los cuerpos. Pues nosotros tenemos varios cuerpos aparte del cuerpo físico. Tenemos el cuerpo energético, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el espiritual, en donde alguno de esos cuerpos no esté con la suficiente energía y esté fallando, falla todos los demás cuerpos. Y cuando llega al cuerpo físico, a través de una enfermedad. Entonces es importante alinearnos y estar en equilibrio con respecto a todo lo que te venga de afuera, estar 5 o 10 minutos por día, a la mañana, un ratito a la tarde, y de a poquito te vas acostumbrando a otro ritmo de vida, que no es el ritmo del mundo, el tiempo cronos, digamos. Cuando uno medita está en su tiempo kairos, que es tu propio tiempo. Entonces eso te ayuda a mantenerte y a no enfermar. Por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia, mucha gente se enfermó porque estoy segura que estuvo muy desalineada. La enfermedad no llega si uno está en equilibrio. Entonces es muy importante el equilibrio. Así que bueno, era eso lo que más o menos quería comentar como para dar un poquito más de ayuda. Bien, Perla, yo no te digo nada ni hasta luego porque vamos a seguir conectadas y las personas van a dar una segunda vuelta como en este caso lo das vos. Así que te digo hasta siempre, hasta cualquier momento, hasta luego y gracias, gracias, gracias. Esta radio 102. La agradecida soy yo porque primero que me encanta. Cada vez que hablamos, sacamos conclusiones, nos divertimos un poquito, ahí con Damián. y creo que, bueno, a través de la radio se puede ayudar también a muchas personas y elevamos el nivel vibracional del planeta. Así que, bueno, te agradezco de todo corazón. No, gracias a vos. ¿Hay aplausos para Perla? Sí. No, gracias, gracias, Mirta. Gracias, Perla. Será un hasta luego. Y vamos a escuchar. Hasta luego. Vamos a escuchar, te invito a que escuches. La verdad que Eva Luna tiene una versión con su pareja, que no sé cómo se llama. Camilo. Tiene una versión nueva con Camilo, pero no me llegó tanto como la que hace con su papá. En este caso, La Gloria de Dios, de Montaner y Eva Luna. Sí, sí. Maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré me llena de paz y garabatos y sentidos. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Y para despedirnos de este programa, yo les quiero conocer, les quiero decir que yo conocí un ángel. Y ese ángel se llamaba Aldana. Hace muchos años, no tantos, venía manejando mi vehículo por la calle Boulevard de los Italianos y en un momento dado el tránsito se vuelve lento y uno lo que quiere es apurarse y llegar, y yo empecé, digamos, como a maldecir de por qué no se apuraban los vehículos que tenía delante mío, hasta que de pronto se hace un claro. Y ahí veo una especie de motito con una hermosa adolescente que la conducía. Automáticamente no dudé, frené. Ella me miraba como diciendo, ¿qué le pasa a esta loca? Y era Melanie, la protagonista de Fuera de Mí, en persona. Y intercambiamos teléfonos, ella con mucha duda. Y ahí conocí a Aldana en persona. Aldana que me dejó toda la energía y toda la vida por delante. Toda la vida que ella hubiera querido vivir. Puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. La semana que viene terminamos de hacer el pan dulce. Nos metemos nuevamente con la grafología, como hoy decimos algunos sueños, algunos garabatos, y más que agradecida. Gracias, gracias, gracias. Operación técnica y musicalización, Damián Espadea. Más o menos me estás dejando en cueros palabras más. Nos encontramos el próximo martes a la misma hora. Chau. Palabras menos es lo que menos te puedo dar. Es lo de siempre. Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento. Palabras que se lleva el viento. Palabras menos, palabras más. Palabras menos, es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras viejas, palabras solo como pasatiempo. Palabras que soplan en el viento, palabras fáciles de olvidar. Palabras más o menos las que hoy me duelen. Palabras más o menos sentimientos ajenos. Palabras más o menos palabras que pueden lastimar. Palabras menos, menos, menos, palabras más. Palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento. Palabras que se lleva el viento. Palabras menos, palabras más. Garabatos y sentidos. Grafología. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos.